La radio se escucha y también se ve. Imágenes de una ciudad activa y lo que pasa en el oeste. www.fmoriente.com. Desde Ituzaingó, Buenos Aires, FM Oriente 92.3.